Buenos días, waifucholas y raicholos. Bienvenidos al episodio 7 de Waifus and Raichos, el podcast. El único podcast que está protegido por la Proclamación de la Sombra según los artículos 17 y 20. Yo soy su anfitrión Atafael y nuevamente les doy los gracias por escucharme. En esta ocasión tenemos otro podcast un poquito, pues, polémico quizás. No mucha gente me reclamó en el anterior. No sé si porque no lo escucharon o porque de plano no les generó interés o simplemente no querían discutir o pues eran opiniones válidas, no sé. Pero pues, en esta ocasión voy a hablar de lo que a mí me parecen son los jinetes del apocalipsis en el gaming. Sí, estoy de pinche alarmista también. Me gusta hacer eso. ¿A quién no? Hay que generar unos cuantos clics, un poco de atención por polémica ridícula, pues nunca le hace daño a nadie, ¿sí? Sí, sí lo hace. Pero vamos a hablar un poquito de lo que es este tema. El primer jinete del apocalipsis del gaming, a mí me parece que son estas. Pues es la actitud, el fanboyismo que muchas veces le tenemos, que la opinión de los fans, pues a veces siento que puede llegar a ser excesivamente ridícula, muy, pues ahora sí que muy, ¿cómo se dice? Pues muy caprichosa. Me acuerdo mucho de lo que es fue el final de Mass Effect 3, que anteriormente mencioné que sí me gustó, donde los fans se quejaron muchísimo del, pues ahora sí que de, el final, le exigieron una, pues un cambio a BioWare para que hiciera algo con ese final y pues la compañía accedió. Yo personalmente, como alguien que he llegado a, alguien que ha creado cosas, que ha escrito cosas o ese tipo de, pues crear arte, por así decirlo, quizás no es arte fino lo que he hecho yo, pero pues yo desde mi perspectiva siento que es un insulto terrible a los, pues sí, al guionista de Mass Effect, al que se recuó la historia, porque, o sea, así que para que un fan te venga a exigir que cambies la historia de tu juego, a mí se me hace súper mal pedo. Digo, pues es la visión del escritor, que quieras o no, tiene tanta, ahora sí que es la forma en la que lo quiso terminar, no quiso dar más detalles y pues así debió ser. En cambio, la presión les hizo que cambiaran la historia. Eso me parece muchísimo, muy, muy, muy mal pedo. Igual esta, como que, de los social justice warriors que se meten en temas que realmente no vienen al caso, como fue la pose de la Tracer de Overwatch, que dijeron que era una pose así que muy, muy ofensiva, muy sexista, según. A mí se me hace, así que muy, una actitud muy blanca, muy de gente blanca, ofendida por todo, que ahora sí que no tiene nada mejor que hacer en la vida que estar mamando a los creadores de contenido. A mí se me hace muy molesta esta actitud que tienen contra todo. No les parece, ningún pinche chile les embona, ahora sí que ya muy sopedo, no lo compres y ya. Igual me acuerdo que leí en leí esto de cuando salió Bioshock Infinite, una reclamación que hizo un chico, ¿sabes qué? De religión cristiana, católica, no me acuerdo, que exigió una devolución a Steam porque al principio del juego, no sé, el juego Bioshock Infinite, te tenían que bautizar para entrar a la ciudad de Columbia según los estatutos de la, sí, de la ciudad. Y pues este chico no le pareció esta parte del juego, donde pues él veía que era una ofensa a su religión. Pues él sentía que lo estaban bautizando a él, cuando en realidad es el que están bautizando, pues al personaje, que es Booker DeWitt. Y pues igual le hizo de apel. Steam accedió, me parece que sí accedió, si mal no lo recuerdo. Pero así que, pues, ni al caso, si estás, si has jugado a Bioshock, a mí me parece que este tipo de conductas que tiene este juego, siempre tan polémico, que bien le decían en esos tiempos que, pues, era un matador, un simulador de matar blancos, Pues es algo que esperas. Si eres fan de ese tipo de juegos, algo que esperas, un tema polémico, algo que ahora sí que te va a poner a pensar. BioShock tenía mucho de eso, pero no entiendo por qué la gente siempre dice que a huevo, como que quieren que todas las historias o todo, absolutamente todo, sea políticamente correcto, ¿no? De esta sociedad en la que ya me estoy desviando un poco, pero esta sociedad en la que vivimos realmente está muy jodida en ese aspecto, porque pues uno como artista, como creador de contenido, a veces se siente limitado por esto, porque no sabes a quién vas a ofender. Tú quieres como que, en este caso, los desarrolladores de los juegos quieren como que romper el límite de lo que son las, pues así que los tabús en las historias, y no se les permite porque siempre va a ser un cabrón ofendido que no le parece. Honestamente, si yo fuera desarrollador o guionista, o es que espero que algún día llegue a escribir el guión para algún videojuego, espero, ahora sí que, hacerlo lo más polémico posible para que cuando me lleguen a reclamar, yo, no, güey, no, es mi historia, te vale madres. Si no lo quieres comprar, pues muy tu pedo. No lo voy a cambiar solamente por un grupito de personas ofendidas. No me parece correcto. Pues sí, a mí se me hace uno de los grandes jinetes de apocalipsis que están así que jodiendo a esta industria. Estos berrinches que hacen los fans, no fans, personas que no están envueltas en el ámbito. Y pues no dejan a los artistas, que en realidad son artistas, por así decirlo, porque son, es la gente que diseña el arte de los videojuegos, es la gente que escribe las historias, es la gente que hace la música, sonidos, son verdaderos artistas, que no los dejen ahora sí que desarrollarlo a su manera. Pues está bastante jodido, es por eso que luego tenemos historias acá súper, ¿cómo se dice? Pues bien predecibles, porque ya no quieren experimentar, porque piensan que alguien va a salir a hacerla de pedo, obligarlo a cambiar el contenido, y a mí se me hace muy jodido, es mi punto de vista. Pero en realidad a mí es algo que se me hace muy jodido y me purga leer cada vez que alguien quiere cambiar como que estos elementos muy pendejos. En realidad, sí es muy molesto leer ese tipo de historias. Volvamos con el segundo jinete del apocalipsis, que me parece que son las preventas. ¿Por qué las preventas? ¿Cómo funciona una preventa? De entrada, la preventa les ayuda como acá a los publishers, por así decirlo, saber cuántas unidades mandar, cuánto esperar, y pues sobre todo saber si un juego ya está vendido para ver qué tanto lo pueden completar o no. Es por esto que cuando haces una preventa, pues estos ya esperan que vayas a comprar el juego, esté completo o no, esté bueno o no. Ahora sí que pues ellos piensan que el juego ya lo tienes, ya lo tienen asegurado a la venta, muchas veces porque ya la pagaste. Y pues es lo que, por eso terminamos con juegos así como súper incompletos, como súper mal hechos, como fue Assassin's Creed Unity, que en el caso de la versión de Play 4, me parece, prácticamente tienes que volver a descargar todo el juego con el parche. Y digo, pues es algo muy jodido. Son sobre todo, esto se da mucho en las franquicias que están ya sobrevendidas, muy vendidas, donde esto ocurre, que los desarrolladores como que ya tienen este, ¿cómo se dice? Pues sí, esta esperanza, ya esperan que compres el juego, esté completo, no esté incompleto, tenga errores en él, en muchos aspectos, y pues está jodido eso. Por eso yo personalmente no hago preventas, aunque igual, porque los regalos de preventa pues están muy, suelen estar muy jodidos. Hace poco que jugué Dragon Quest Heroes, te dan con tu edición del día 1 lo que es este DLC para armas con formas de slime, y pues el pinche DLC ya está obsoleto prácticamente a partir de la segunda emisión, porque son, ahora sí que, cosas estéticas, y también son regalos de preventa, pues eventualmente los puedes comprar. Se tratan de cosas digitales y pues hasta las físicas, luego te las andan revendiendo, que las bufandas de Hyrule Warriors, que las figuras, y honestamente por eso como que no. Yo como consumidor, no le veo mucho chiste a comprar un juego en preventa. Pues igual ya me lo hicieron una vez, que cierta cadena de videojuegos que no quiero mencionar me dijeron, no, sí, te aseguramos el precio de chingada. Cuando salga lo vas a tener más barato que la Friki Plaza, güey. Nada más ven aquí, lo vienes a liquidar y te va a salir al precio que te estoy dando ahorita. No, pues sorpresa, cuando lo fui a liquidar, dicho juego, pues obviamente esto el empleado muchas veces pues lo hace, porque yo que he trabajado en cadenas de videojuegos, te piden, te presionan para que vendas estas preventas, pues quieren que lo... es parte de tu trabajo, hacer que la gente haga preventas, por eso te presionan tanto. Y pues ahora sí que los vendedores muchas veces te presionan, ¿no? Te prometen el cielo y las estrellas para que hagas tu preventa. Pues en este caso, pues yo de pendejo me lo creí, porque yo dije, no, pues no va a bajar, no, la parte está bien. No, pues sorpresa, cuando había salido, obviamente hubo una diferencia de precio, que fue cuando aumentó muchísimo el dólar en estos momentos. Y dije, ay no, ya chino, y madre, si vuelvo a hacer una preventa, bro. Pero de verdad, yo sí salí muy encabronado, porque igual me atendieron con mucha prepotencia, porque pues le dije qué clase de cosa me había prometido. Pues bueno, ese es otro de los jinetes del apocalipsis del gaming, a mí me parece que son. El tercer jinete del apocalipsis del gaming. Estoy siendo muy dramático con eso, o no lo suficiente, no estoy muy seguro. Creo que serían las remasterizaciones. Anteriormente, en el podcast, pues anterior a la redundancia, hablé de remasterizaciones, de cómo no me parecen tan malas cuando... pues sí, cuando te dan como que... pues se pueden jugar de una mejor manera, como fue en el caso de Shadow of the Colossus para PlayStation 3. La versión de Play 2 tenía unos bajones de frame rate muy gachos y pues se veía bien a pesar del software, del hardware, pero así que ya estaba muy limitado para esa consola para hacer un juego como ese. Y pues el de Play 3 es sublime ver Shadow of the Colossus en una consola de alta definición. ¿Por qué carambas creo que estos juegos son un cáncer? No sé si estén familiarizados con la nota de los remasters que anteriormente trabajé en Waifus and Righteous, donde decía que, pues, no tanto de broma, que el catálogo de... tú entras a Amazon, ves el catálogo de videojuegos y te das cuenta que como el 80% de los videojuegos que están ahí en retail son remasterizaciones, y como un 20% pues son juegos originales o exclusivos de la consola. Por supuesto, en estas cifras no estoy incluyendo juegos multiplataforma ni nada de eso, sino que puro remasterizaciones. Y pues a mí en verdad igual se me hace como que una... pues ahí va a morir la creatividad, porque pues como he dicho, es mejor una franquicia conocida que una nueva por conocer. La gente le gusta un juego familiar muchas veces, algo que ya saben que es seguro, con lo que ya están familiarizados, y pues lo compras aunque ya lo hayas jugado. Muchas veces porque sí tiene un replay value, otras veces porque de plano el catálogo está para llorar, pero... así que esto era antes, sobre todo cuando fue lanzada esta consola, que no tenía un catálogo en verdad impresionante o muy exclusivo, cuyas juegos exclusivos se trataban más que nada remasterizaciones. Ahora ya está un poquito más decente, aunque las remasterizaciones siguen siendo el pan de cada día. ¿Por qué? Pues porque son mucho más fáciles de programar. Bueno, pues es más fácil hacerlas, ya tienes el juego, te ahorras bastante dinero y lo puedes volver a vender por el precio de un juego nuevo a veces. Ahí tienen Twilight Princess, que te lo vendieron con el amigo, pues al juego de un... al precio de un juego de retail, que sí le agregaron este Dungeon adicional y más modo de dificultad, pero honestamente no me parece la gran cosa como para volverlo a comprar. No, honestamente no, paso. Ese vendría siendo el tercer jinete del apocalipsis del gaming. ¿Cuál sería el cuarto, del que ya me parece que he hablado anteriormente? esta prensa que está como que ya muy enmafiada con las reseñas, con los desarrolladores, muchas veces con los mismos publishers. Esto quizás no les va a parecer a muchos porque yo soy un independiente, ahora sí que yo soy un fan, como les he reiterado en el podcast anterior. Únicamente soy un fan hablando de videojuegos. Ahora sí que nunca me he visto con la calidad moral para obligarlos, quizás, a decirles, no, no juegues, esto está mal, no juegues, esto está bien. Yo lo mucho, quiero pensar que lo que hago es dar una sugerencia. Cuando me llegan a preguntar algo, cuando me llegan a pedir tu opinión, mi opinión, pues es lo que doy, una opinión. Pero en el caso de la prensa de los videojuegos, como que ya está muy enmañada, ya es muy... Quiere como que inculcarle mucho sus ideas, sobre todo cuando sabemos que una... lleva muchísimo tiempo que no lea una reseña en verdad objetiva de lo que son grandes páginas. IGN, ese tipo de páginas grandes, por no mencionar a las de México para no ofender a nadie. Pero pues ya siento que están muy enmañadas, como les he dicho. ¿Qué tan confiable puede ser una reseña? ¿Qué es lo que pasa ahí atrás? ¿Qué, cuánto les andan pagando, como han dicho, para dar una buena crítica, una mala crítica? Que no solo sea en el ámbito de los videojuegos, pues también las películas muchas veces los críticos están pagados. Estoy sonando medio chairo, pero pues yo siento que es así, porque yo siento que se perdió mucho la objetividad de la prensa. Una prensa que te habla más objetivamente, o pues quizás estoy hablando de una objetividad que nunca existió, porque este ámbito de los videojuegos siempre me ha parecido, bueno, pues es relativamente nuevo. La prensa de videojuegos es algo nuevo, no es algo que existiera desde hace 10, 15 años. A pesar de eso, creo que un videojuego se puede evaluar de la misma manera que se puede evaluar una película, se puede evaluar un libro, se puede evaluar un disco propiamente dicho, porque el videojuego es como que esta forma, a mí, bajo mi opinión, es una forma definitiva de arte donde los visuales se juntan, donde juntan los que son visuales, junto a lo que es una buena historia, junto a lo que es un buen, una buena interacción, si es lo que hace al videojuego como que esta forma de arte tan completa, tan compleja, tan buena. Es por eso que me gustan tanto. Y pues, como les dije, siento que la prensa ya está muy, bueno, así que muy corrupta, ya no es confiable, ya prácticamente te quieren controlar lo que debes jugar, lo que no. Estos influencers, por no mencionar a ninguno, te quieren decir que jugar, que está bien jugar, que está mal jugar, porque los juegos de móviles son un cáncer, porque los shooters son un cáncer, porque Nintendo es un cáncer, porque PlayStation es un cáncer. Son realmente, la mayoría se me hacen un montón de fanboys, ahora sí que dando su opinión, porque son como que muy rabiosos, muy, pues sí, están muy estancados, son muy necios. Creen que por ser como que la cabeza muchas veces en estas medias, pues tienen la libertad de obligarte a pensar como ellos. Y pues eso se me hace muy jodido, personalmente hablando. Yo, como les dije y como les reitero en estas pequeñas transmisiones, los invito a que se hagan de su propio criterio, porque está muy cabrón que luego andas repitiendo las opiniones de estos sujetos sin digerirlas, sin pensar de manera crítica. Que te quieras tragar los videojuegos ahora sí que como son, sin digerirlos. Que porque un güey te diga que es malísimo, tú no le des la oportunidad, se me hace algo bastante jodido. Que porque te diga que está muy bueno, pues ya es incuestionable su calidad, tú no tienes derecho a decir que es malo. Está también muy jodido que tú no tengas tu opinión, que no quieran que tengas tu opinión. A mí, cuando lo digo de esa forma, suena terrible, pero ahora sí que es algo que he visto mucho, demasiado, y es alarmante. Alarmante. Es esto de los Al momento de estarlo comparando con un jinete del apocalipsis, está cabrón. Pero bueno, eso me parece lo que es el cuarto jinete, uno de los peores en mi opinión. Vaya que bueno, quizás me meten problemas por esto, pero sí. Pueden por el momento confiar en que lo que digo no está pagado por ningún medio, porque pues, soy independiente, apenas voy iniciando esto. Quizás lo hago por gusto, no tanto por que alguien me esté pagando. Y es algo que voy a seguir haciendo. Invitarlos a que salgan de su propio juicio, de su propio criterio. Que dijeran, que aprecien este medio de los videojuegos que está todavía tan hermoso por todos los aspectos que tiene. Y pues sí, les hago esta invitación a que no se tomen tan a pecho todo lo que dice la prensa. O lo que dice otro güey en internet. O incluso no se tomen muy en serio lo que yo digo. Si me quieren contradecir, pues adelante. Los invito a que lo hagan con hechos y también con sus opiniones, que son tan válidas como las mías. Pues, pero pues háganlo. No se caen con lo que les den. Nunca se caen con lo que les den. Vaya podcast tan serio. Como que estuvo muy serio esto, pero así que igual son opiniones que yo traigo guardadas. Como les dije, es muy terapéutico como que expresarlas. Y pues eso sería todo en esta ocasión en lo que es el podcast. Vamos a la ya habitual sección de saludos para alegrar esto. Comenzando con el habitual saludo del buen Lolo, que nos pidió la cumbia de Mario Bros al final. Ahí están los saludos, Lolo. Espero que el podcast te haya gustado, porque ahí tenemos más o menos la misma opinión de esta mafia de la prensa. Igual a la agradable Chesto, que dice que nos ama con pasión y locura, y también a Waifus and Rages. Muchas gracias, Cheston. Y pues estos serían todos los saludos en esta ocasión. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Si les gusta este podcast, obviamente pasen la voz y hasta la próxima.